acompañadas por diferentes organizaciones, hablamos de organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas que como todos los miércoles ya hace un tiempo se vienen autoconvocando acá para, bueno, en primer lugar decirle no a la ley de fracking, no a la ley de fracking, pero también para poder impedir lo que puede llegar a suceder hoy. Estamos hablando de la posible declaración de impacto ambiental que posibilitaría la exploración, que es la primer parte de la propuesta de este proyecto de Hierro Indio. Estamos, bueno, en un momento bastante convulsionado, se puede decir. Justamente estamos en la entrada de la legislatura. Están viendo si pueden ingresar los ambientalistas para que puedan participar de las sesiones que se están por realizar en este momento. En minuto nomás ya comienza la sesión de diputados. Estamos al lado de Marcelo Giró, quien también está acompañado por Víctor Dávila, quien puntualmente los estaba realizando diferentes gestiones para que pudieran ingresar. Nos hizo una seña, ellos se han quedado del otro lado, pareciera ser que no los quieren dejar ingresar, así que vamos a volver a salir. Lo digo cuando empieza la sesión. Vamos a volver a salir para ver si podemos hablar con ellos, porque bueno, es muy importante de que las organizaciones que están empapadas en el tema puedan participar de esta sesión que se va a realizar hoy día en Diputados. Ahora estamos con Marcelo. ¿Cómo está Marcelo Dirán? ¿Qué tal? Muy buenos días, Julieta, y bueno, para todos los oyentes de La Mosquitera. Bueno, se había complicado un poquito el tema del ingreso. Sí, la verdad, y bueno, pensamos que estábamos a punto de ingresar y bueno, nos han dicho que recién cuando empiece la sesión. Bueno, ¿qué es lo que depara para el día de hoy? Ya habíamos estado ampliando este tema que viene saliendo en la programación de La Mosquitera. Hablamos de la posible autorización de la declaración de impacto ambiental para el proyecto Hierro Indio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, sí, efectivamente es un proyecto de exploración, no todavía de explotación. Nosotros de las asambleas habíamos acordado que para el martes pasado las cuatro comisiones nos iban a reunir en su reunión plenaria, y el miércoles nos venimos a enterar de que no, de que las autoridades de la Cámara, Néstor Paredes y no sabemos quiénes más, cancelaron la posibilidad de escuchar a las asambleas, las cuales íbamos con un planteo absolutamente fundado, razonado, no de blanco-negro, decirle no a todo porque todo es no, de ninguna manera ese era el planteo nuestro. Tenemos una evaluación razonada, bastante importante, con un comunicado que ya largamos el martes pasado, que hemos vuelto a lanzar hoy. Y bueno, lamentablemente el gobierno está respondiendo con autoritarismo en todos los frentes. Lo hemos visto antenoche, lo vemos también en este sentido de la cuestión de este proyecto Hierro Indio, que en esta etapa lo que se está, porque no nos cabe duda que tienen los votos y lo van a terminar aprobando ahora, eso, digamos, es lo que podemos esperar. Pero sin embargo, tenemos claro también que es la punta de lanza para tratar de instalar en el imaginario de la gente que supuestamente se puede hacer minería metalífera sin impactos ambientales, etcétera, haciendo una suerte de efecto de demostración, llevando a gente a visitar Hierro Indio en el caso de que llegue a funcionar, cuando en realidad estamos hablando de que es un proyecto que no tiene nada que ver en términos de sus impactos ambientales, de sus impactos sobre los ecosistemas, sobre el agua, en los volúmenes de agua que requeriría. Es extremadamente distinto de los proyectos San Jorge, el proyecto Cerro Amarillo y tantos otros proyectos de carácter realmente megamineros a los cuales nos queremos enfrentar absolutamente y frente a los cuales no queremos transar. Entonces, esto es también una expresión de decir el artículo 3 de la ley 7722 ha sido absolutamente bien fundamentado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza cuando ratificó la plena constitucionalidad. Y es el primer artículo que justamente los empresarios mineros, junto con los políticos que son la correa de transmisión de los intereses de las grandes transnacionales, están queriendo voltear de un momento a otro. Y precisamente por eso, en relación a lo que vos planteabas más temprano, Julieta, es que anoche, desde la Asamblea Popular por el Agua, entendemos que en acompañamiento de las otras asambleas, a partir de la semana que viene no vamos a estar los miércoles, sino todos los martes, haciendo una vigilia en función de que algún martes, en cualquier momento, en algún martes se podría llegar a tratar los cambios que los senadores Abraham y Agulles pretenden, junto con otros, encajarnos en la ley 7722. Bueno, que en realidad es la mayor problemática a partir de lo que se va a debatir hoy. Pero no es por lo único que se está reclamando el día de hoy, a partir de las concentraciones de todas las organizaciones sociales, acompañados también por Víctor Dávila, quien es legislador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y las Trabajadoras. Porque bueno, esta tarde a las 16:30 se vuelven a reunir frente al Palacio Judicial en un clima totalmente convulsionado para las organizaciones que intentan ejercer su derecho a movilizarse, a reclamar por una situación más digna, ¿no? Bueno, tal cual lo describís, en este momento estamos acompañando a todas las asambleas del agua que están reclamando, como bien decía Marcelo, contra la posibilidad de que sean escuchadas, que en todo el proceso legislativo tienen dudas, cuestionamientos, inquietudes, y estas no han sido admitidas ya ni siquiera en el aspecto formal. Esto tiene es la consecuencia de una política totalmente autoritaria por parte del gobierno provincial, que está decidido a garantizar la rentabilidad de grandes grupos económicos. En concreto, lo que estamos viviendo ahora es la punta de lanza de una política para habilitar la megaminería, la modificación de la 7722, concretamente eliminando la aprobación legislativa del impacto ambiental. Esto nosotros lo consideramos una avanzada, más allá de que es discutible lo de Hierro Indio, pero consideramos que es un avanzamiento que ni siquiera puedan ser escuchados los compañeros. Bueno, va en la línea de las decenas de imputaciones, va en la línea de la represión de medidas que sufrieron los compañeros el día lunes en solidaridad con Chile, va en la línea del reforzamiento. Bueno, todos vimos al jefe de la policía de la provincia que tiene que renunciar a golpes de puño, agarrando de los pelos a una persona en una bicicleta. Estamos claramente frente a la impotencia manifiesta de un gobierno y una clase social que dirige la provincia para dar respuestas a las demandas más inmediatas de la población. Es por esto que vamos a seguir acompañando a la Asamblea de Agua, y el voto del Frente de Izquierda va a ser disciplinado en relación a los reclamos de los compañeros de AMPAP y del conjunto de las organizaciones populares que se están manifestando. Y bueno, vamos a tratar también de sacarle unas palabras a las organizaciones sociales, que bueno, es una pata que viene acompañando no solamente estas convocatorias que se vienen realizando los días miércoles, sino muchísimas luchas que están en marcha hoy en día en Mendoza. Esta mañana, bueno, ya nos enterábamos que la mayoría de las personas que habían sido detenidas a partir de la represión que sucedió el día lunes por la noche, muchas fueron imputadas, muchas están en una situación de procesamiento. Un clima muy complicado para las organizaciones, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Sí, hay un clima muy tenso en la provincia. El gobierno provincial viene demostrando que quiere acallar al pueblo, básicamente. Pero bueno, las organizaciones sociales estamos acá presentes diciéndole a este gobierno que no va a poder avanzar por encima de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que bueno, a seguir poniéndole el pecho y a seguir luchando también para que estas imputaciones queden nulas, básicamente. Bueno, van a seguir concentrándose, se están movilizando de manera pacífica, como podrán escuchar, se sienten los sicuris. Hay mucho movimiento en la calle, mucho movimiento en la vereda. ¿Qué es lo que se depara para esta jornada en lo que respecta a la sesión que se va a desarrollar en minutos? La idea es seguir manteniendo corte de media calzada, dejando circular el transporte público, en tanto, bueno, nos reciban y escuchen los reclamos que venimos a traer, ¿no? Y ahí, bueno, ir viendo asambleariamente cómo se va desarrollando la jornada. Bueno, ahí teníamos la palabra de Santi, del Frente de Organización, no, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que bueno, vienen acompañando ya hace bastante tiempo, no solamente esa lucha, sino los diferentes reclamos que se emanan desde el campo popular, bueno, en esta situación complicada que se está viviendo, no solamente por las políticas que se quieren impulsar en lo que respecta al fracking, a la posible modificación de la 7722, a la posible aprobación de la declaración de impacto ambiental en lo que respecta al proyecto Hierro Indio, sino también en este escenario que se viene evidenciando, un escenario represivo que se repite en América Latina y que, bueno, Mendoza no queda exenta. Les comentamos que, bueno, las fuerzas policiales están presentes. Hemos podido observar aproximadamente más de 20 efectivos policiales que se han presentado acá en la legislatura, y hablamos aproximadamente de, me arriesgo a decir, unas 700 personas que están sumándose, tanto del Frente de Organización y Lucha, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, de la Asamblea Nacional, la Asamblea Social Ambiental del Zona Oeste, la Asamblea Popular por el Agua, bueno, un montón de organizaciones que están participando y se están autoconvocando para decirle no a la declaración del impacto ambiental, no a las represiones de la Mendoza, que bueno, como podemos escuchar, el agua de Mendoza no se le va. Así es, Juli. Ahí se escucha, el agua de Mendoza no se negocia, esta consigna que lleva años de lucha aquí en nuestra provincia y que la vamos a seguir sosteniendo y vamos a seguir levantando esta bandera, sea cuales fueran los escenarios políticos y los escenarios partidarios también. Queda clarísimo, el agua de Mendoza entonces no se negocia allí en la legislatura. En un ratito nada más, si te parece, nos volvemos a escuchar. En un ratito nos volvemos a escuchar.